oscurece en Santiago, se apaga el cielo, se apaga el alma. Se van vistiendo de noche las esperanzas, cae la noche en mi ciudad, se apaga el cielo, se enciende el hambre, se oscurecen las calles, también los hombres, oscurecen Santiago, se apaga el cielo, se apaga el alma. Se van vistiendo de noche las esperanzas, Santiago, miente Santiago, Santiago, mienten los hombres, algunos es salvaje para otros, tan solo un nombre. Oscurece en Santiago, se apaga el cielo, se apaga el alma. Se van vistiendo de noche las esperanzas. No veo ya tus bellas luces, tus risas claras, tus lindas flores. ¿Dónde están tus bulevares, tus tiendas caras, tus caracoles? Oscurece en Santiago, se apaga el cielo, se apaga el alma. Se van vistiendo de noche las esperanzas, Santiago, miente Santiago, Santiago, miente tus hombres, Santiago. De mierda, Santiago, tierra de siembra. Oscurece en Santiago, se apaga el cielo, se enciende el alma, se van vistiendo de luces las esperanzas. Las esperanzas amanecen Santiago, amanecen Santiago.